Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de Radio Católica Mundial EWTN, Alejandro Bermúdez quien les habla y Eduardo Verdejo en los controles. Les queremos decir, adivinen qué, algo completamente novedoso. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Es una broma, siempre un amigo, un radioescucha nos ha escrito diciendo, me gusta escucharte que comience siempre diciéndonos bienvenido. Y claro, aunque no crean ustedes, no he caído en la cuenta que siempre digo bienvenidos, y entonces quise hacer una broma ahora diciéndoles que iba a decir algo nuevo, pero no se me ocurre otra cosa que decirles que me siento contento de poder comunicarnos, aunque no vea rostros. Yo sé que al otro lado de estas ondas benditas que llegan a ustedes gracias al esfuerzo increíble de la Madre Angélica y de todo ese equipo que creó y que ahora mantiene funcionando el proyecto de comunicación católica más grande del planeta, EWTN. Y me siento contento de que nos volvamos a encontrar, de saber que hay rostros concretos que rezan por mí y por los cuales yo también rezo, porque quiero que sepan eso ustedes también. Acá en ASI Prensa, cuando rezamos todos el Ángelus, rezamos específicamente a nuestra madre y también a San José, que nos conceda los dones que necesitamos para ser fieles y para cumplir con nuestro trabajo, y también por todas aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por todas aquellas personas que nos hacen llegar un correo electrónico con una intención personal que no mencionan, simplemente diciendo recen por mí, por una intención personal, u otros que abren el corazón y nos dicen también queremos que recen por esta o por esta otra razón. Están también en nuestras oraciones, y gracias a esta familia creada alrededor y por EWTN es que nos encontramos nosotros participando de esta hermosa comunión de los santos que nos ayuda a reforzarnos mutuamente. Y por eso quiero que siempre nos mantengan en sus oraciones a quien les habla, a Eduardo, a todo el equipo de ASI Prensa, a Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, a Pedro Acevedo y a todas las personas que trabajan en EWTN en cualquiera de sus idiomas, en cualquiera de sus divisiones. Justamente porque es importante este tema de la oración, quería compartir con ustedes un tema que no tiene nada de controversial ahora, pero que siempre me ha llamado la atención y que yo quisiera compartir con ustedes, y es la importancia que tiene en la Iglesia y que debería tener todavía aún más la devoción a San José, el casto esposo de la Virgen María. Yo sé que muchos me dirán, no, yo le tengo devoción a San José, no te preocupes, yo también lo quiero, ¿cómo no lo voy a querer? Es el papá, pues, del niño Dios, el protector de la Virgen, ¿no? El buen hombre. Pero yo creo que a veces nos olvidamos mucho del papel que de verdad tiene San José y que puede tener en nuestras vidas. Mi madre me consagró a mí a la Virgen María, es decir, que todo lo que voy a decir de San José no es en detrimento de aquella a quien fui consagrado yo, elevado por un sentimiento repentino, por una iluminación de mi madre, que decidió hacer eso conmigo y que lo hizo en un momento particular. No lo tenía programado tanto así, que soy el único hijo con el cual hizo eso, a pesar de que nosotros somos 6 hermanos y hermanas. Entonces, nada de lo que voy a decir a San José es en detrimento de la Virgen, y por supuesto, nadie del que habla de las glorias y las grandezas de María lo dice en detrimento del Señor Jesús. Todo refleja en el Señor Jesús, todo refleja en Dios unitrino, que es la fuente de toda la maravilla, de toda bondad, de la cual la Virgen Santísima es una radiante luna que refleja, como la luna nos refleja los rayos del sol, que es el Dios uno y trino. Y lo mismo San José, este otro gran astro brillante que escogió para sí una vida completamente humilde, una vida especialmente humilde, y que sin embargo el Evangelio no cita ni una sola palabra. Miren ustedes que la Virgen María, con una vida tan discreta, sin embargo, de la Virgen tenemos algunas palabras en el Evangelio. Tenemos haced lo que Él os diga, no tienen vino. Tenemos algunas preguntas cuando no sabes que tu padre y yo estábamos preocupados cuando encuentran a Jesús en el templo. Tenemos el pasaje maravilloso del diálogo entre el ángel y la Virgen María, central dentro del Evangelio, tomado del Evangelio de San Lucas. Pero San José nunca lo vemos hablando. No hay una sola palabra que pueda ser citada de San José. No tenemos ni un sí, entre comillas. Sabemos que asintió a lo que le pedía el ángel, pero fundamentalmente vemos a San José haciendo, hizo como le dijeron, obedeciendo. Ahora, la devoción a San José es una devoción que ciertamente podría enriquecerse más en nuestra vida de cristianos, y existen todas las razones para hacerlo. Y acá quiero yo compartir con ustedes una experiencia personal que hizo que mi devoción a San José se disparara, y ahora San José es definitivamente un compañero cercanísimo de ruta, y cada vez que le rezo al Señor por mi propia vocación de consagrado, por mi vocación de comunicador, le pido ser como San José. Ustedes dirán, oye, pero si nos estás diciendo que San José nunca dijo nada y estuvo siempre silencioso, ¿cómo vas a pedir que sea comunicador si es que San José pues no fue muy comunicador? Bueno, no lo fue con las palabras, pero lo fue extremadamente con su testimonio, y fue un padre profundamente eficaz. Dos experiencias personales acentuaron muchísimo mi devoción a San José y la llevaron al nivel que tengo ahora, que no es para nada ejemplar. No pretendo ponerme como ejemplo, hermanas y hermanos. Simplemente quiero compartir con ustedes esta experiencia mía y alentarnos mutuamente a tener una devoción mayor a quien es el casto esposo de la Virgen María. Mi primera experiencia significativa con San José fue ir al santuario josefino, el santuario dedicado a San José, más grande del mundo, el famoso oratorio de San José en Montreal, en Canadá. Es curioso cómo Montreal y Quebec, toda la zona francoparlante de Canadá, está en una decadencia de fe espantosa, y sin embargo, ese santuario de San José sigue siendo un increíble faro que atrae de una manera simplemente irresistible a miles de miles de miles de fieles. El santuario comenzó en una colina con una pequeñísima construcción, y poco a poco el celo de un beato amante de San José fue convirtiendo poco a poco, con colectas, con ayudas, con mano de obra que se donaba, que la donaba generosamente, en lo que es ahora un santuario enorme, precioso, con una gran explanada frontal, unas escaleras laterales enormes que suben hacia el santuario en la punta de la colina, y que tiene al centro una impresionante y hermosísima estatua de bronce de San José con esta frase inolvidable, Ite ad Joseph, en latín, acudan a San José, vayan a San José. Y en ese santuario está, por supuesto, el templo principal, y luego hay en un costado templos laterales para las distintas advocaciones josefinas. Y eso fue lo que me llamó la atención. Sigo después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatólica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatólica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, yo al ver estos templos laterales me quedé sorprendido de la cantidad de cosas y de tareas a las que el Señor y la Santa Madre Iglesia le han encomendado a San José. Por ejemplo, San José, después de las épocas durísimas de las persecuciones anticatólicas en la Italia del siglo XIX, fue proclamado patrono y defensor de la Iglesia. ¿Sabían ustedes que el patrono de la Iglesia, el defensor de la Iglesia, es San José? Y en estos momentos de tantos ataques que hemos comentado, de todos lados y de distinta naturaleza, ¿cómo no acudir a San José para que defienda la Iglesia, para que la proteja? Yo tampoco sabía, por ejemplo, y van a disculpar mi ignorancia, ahora esto fue hace algunos años, ¿no? Pero van a disculpar mi ignorancia con toda sencillez y transparencia, se las confieso, yo, periodista católico, no conocía esos detalles. No sabía tampoco que San José es el patrono de la buena muerte, y es el patrono de la buena muerte porque se le considera como aquel que es capaz de alejar a los demonios que tientan a las personas moribundas y que las hacen resistir, por ejemplo, a una última confesión, a recibir la unción de los enfermos. Hay un altar dedicado específicamente a esa advocación. Yo no sabía que San José era el patrono de la familia, y como patrono de la familia, por supuesto, protege la unidad familiar, la armonía familiar, la reconciliación entre los esposos, la armonía y la buena comunicación entre padres e hijos. Patrono de la familia. Y después, claro, me daba de cabeza en la pared porque decía, ¿cómo no, pues, si San José es la persona que nutrió a esta familia y la mantuvo unida, cuidando, por ejemplo, de llevarse al niño a Egipto, protegiéndolo, siendo él el cabeza de familia cuando en dignidad era el menor? Porque pónganse a pensar ustedes, el niño era ni más ni menos que el hijo de Dios. La madre era la madre nacida virgen, permanecida virgen, escogida por Dios para la cúspide de la creación, y él, el santo custodio, menor en dignidad, era, por esas paradojas del amor de Dios, el que había sido puesto a la cabeza. Miren ustedes qué dificultad. ¿Cómo no va a saber San José, pues, de mantener los equilibrios y las buenas relaciones al interior de la familia? Yo sabía, por supuesto, sí, San José, por la fiesta de San José Obrero, que era el patrono de los trabajadores. Sencillo. San José, nos dicen las Sagradas Escrituras, que era tectón, ¿no? Ese es un término griego que se usa en las Escrituras y que se ha traducido de manera genérica como carpintero, pero el tectón era una persona que era un técnico, de ahí precisamente viene la palabra técnico de tectón. Es decir, era la persona que se encargaba de hacer cosas, y en consecuencia un tectón era más que un simple carpintero, era una persona que, por ejemplo, construía casas, que tenía conocimientos también de cómo alinear piedras para hacer muros sin que estos se cayeran, tenía algunos conocimientos de ebanistería, de albañilería, de reparación de aparatos. Entonces el tectón tenía una serie de dominios en el área laboral. Por supuesto, como la mayoría de las cosas se hacían con madera, entonces se ha traducido tradicionalmente la palabra tectón como carpintero, pero San José era más que un carpintero. Era una bella advocación decirle carpintero, pero era más que un carpintero, era un tectón. Entonces, ¿cómo no va a ser el patrono del trabajo que sabía lo que era trabajar? Yo no sabía, por ejemplo, que San José era el patrono de las necesidades materiales. Existen muchos santos ahí a los cuales se les pide cuando uno está mal de dinero, etcétera, y eso está bien. Nadie quiere quitarle la vela a ningún santo, pero San José era el patrono por excelencia y ahí está claramente explicado en el santuario maravilloso de San José en el oratorio en Montreal, que a quien Dios le dé la oportunidad económica de viajar no debería dejar de hacerlo, porque es un sitio donde hay una potencia espiritual, por lo menos como yo la he experimentado, increíble. Y ahí sale explicado por qué San José, por supuesto, es el patrono de las necesidades materiales. Ya saben ustedes a quién me encomiendo yo para poder resolver las estrecheces naturales de cualquier organización católica sin fines de lucro que trata de proporcionar servicios que son gratuitos y evangelizadores, a San José. Y la razón es muy sencilla. Imagínense ustedes, San José tuvo la responsabilidad enorme de darle de comer al Salvador del mundo. Es decir, llegar a la hora del fin del día o la hora de la mañana, al Salvador del mundo no le podía faltar comida. Imagínense ustedes todavía, en el caso de la huida a Egipto, donde José tiene que darle de comer a María y a Jesús. Imagínense la angustia que es para un padre, la angustia que sufre una madre cuando sabe que no le puede dar de comer a un hijo, cuando le falta alimento para un hijo, la desesperación. Y a eso súmenle el hecho de saber que ese hijo no era un hijo cualquiera, de él dependía la salvación del mundo. No podía morirse de hambre el Salvador del mundo. Dios crea toda la historia de la salvación, escoge a María, pone al niño en el seno del purísimo de la madre, al Salvador, y de repente el Salvador se muere de hambre porque San José no pudo llevar la comida. ¡Imposible! Entonces pónganse a pensar en la tremenda responsabilidad que tenía San José en términos materiales y económicos. Él tenía que conseguir el pan. No podía caer el día sin que llegara el pan. Y por supuesto Dios proveía. Pero si Dios hubiera proveído con todos echados y sin hacer nada, no hubiera hecho, no hubiera preparado a San José como un tectón, como un hombre de trabajo. Y me imagino yo las dificultades que debe haber pasado San José en Egipto, donde no hablaban el mismo idioma, pidiendo trabajo, ofreciendo hacer uno que otro trabajito de reparación hasta instalarse lo suficiente para asegurarse que María y el niño tenían el alimento cotidiano. Entonces, ¿quién le va a venir pues a contar cuentos sobre necesidades materiales a San José? Porque ¿quién tiene una responsabilidad material más grave que la darle de comer y asegurar la subsistencia y el desarrollo de quien iba a salvar a todo el mundo, a toda la historia, a toda la humanidad? Entonces, era obvio pues que San José tenía que ser el patrono de las necesidades materiales, así como es patrono de muchos países, de muchas naciones, de muchas capitales, como la capital San José de Costa Rica, bendecida con esta hermosísima devoción. Y ese fue uno de los dos puntos importantes en mi vida que me permitieron comprender mejor el papel que tiene San José en la vida cristiana. Les comparto el segundo punto después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Mi segunda experiencia inolvidable, que me ayudó a comprender mucho más la fuerza y la importancia de la devoción a San José, fue precisamente la de la de la biografía fue de una manera inesperada realmente, la biografía de el padre Pío de Pietrelcina. Yo estaba leyendo lo que es la biografía más completa del padre Pío, escrita por uno de sus discípulos. No está en español, lamentablemente, creo que esa obra se debería traducir al español, y porque es una biografía exhaustiva, y me llamó la atención tremendamente leer que el padre Pío de Pietrelcina, según testigos directos, las personas más cercanas a él, y según testimonio suyo, él, que como saben ustedes, no solamente sufrió los estigmas, sino sufría dolores inenarrables que él sobrellevaba ofreciendo por los pecados, por los pecadores y por todas las personas que se encomendaban a sus oraciones. Y justamente por eso, él tenía prácticamente todos los días sufrimientos que podían llegar un día u otro sin que él estuviera preparado. En realidad, ya por su santidad de vida, vivía como preparado constantemente, porque en cualquier momento, en cualquier día, y a veces por periodos largos, podían venirle dolores, sufrimientos y especialmente tentaciones del demonio. Pero no tentaciones como el demonio cuando nos tienta a nosotros, sino como tienta a los grandes santos, con seducciones directas, él apareciéndose para tratar de hacerle caer en la desesperación, para hacerle creer que es un terrible pecador dejado y abandonado y odiado por Dios. Y todas estas tentaciones los santos las sobrellevan justamente no solamente para purificarse ellos, sino para generar gracia para todos nosotros. Me sorprendió enormemente leer que los días miércoles, en que la iglesia recuerda a San José, así como el jueves es el día de la Eucaristía, el viernes de la Pasión y el sábado el dedicado a la Virgen María, me sorprendió, como les dije, leer que el día miércoles, dedicado a la memoria de San José tradicionalmente, nunca sufrió una tentación del demonio. Podía suceder en cualquier día, menos los días miércoles. ¿Y por qué? Porque San Pío de Pietrelcina se había consagrado a la advocación de San José Terror Demones, terror de los demonios. San José, el que espanta a los demonios. Cuando yo dije, este hombre tan probado en los sufrimientos, hay un día en el que indefectiblemente es protegido de los demonios por San José, creo que esta devoción debe ser importante. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.asiprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En asiprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.asiprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Estas historias, pues, personalmente me convencieron mucho de la devoción a San José y de la importancia de la devoción a San José, de la importancia en la iglesia, en la familia, en la vida cotidiana. Y como decía al comienzo, nunca en desmedro de la devoción a la Virgen Santísima o a cualquier otra advocación o devoción que nosotros tengamos. El Señor nos ha dado miríadas de santos precisamente para que tengamos la libertad de tener las devociones que querramos. Pero la de San José me parece sumamente importante. Y me considero alguien que quiere amar cada día más a San José, que quiere ser cada vez más como él, modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de pureza, de paternal solicitud. Y justamente por eso es que considero que la devoción a San José es una devoción que también tiene que ser alentada. He escuchado que hay algunas personas que quieren promover una especie de la concepción inmaculada de San José, como fue la concepción de la Inmaculada Virgen María. Yo personalmente, con la devoción enorme y el amor creciente que le tengo, no soy partidario de estas cosas, porque San José escogió y aceptó de Dios un papel de absoluta discreción. Pero eso sí, es un trabajador incansable y por eso mismo es sumamente eficaz. Pero como trabajador necesita herramientas. Y entonces la devoción a San José es una devoción interesante, es una devoción peculiar. ¿Por qué? Porque exige al devoto ponerle herramientas a San José. Cuando yo le pido algo a San José, tengo que darle algo. Alguna renuncia, algún acto de devoción, algo que dé honra a su madre, algún esfuerzo particular, sobre todo algo que ama muchísimo San José, la asistencia a los pobres, enfermos y necesitados. Algo concreto que darle para que San José, con esas herramientas, sea el tectón, el productor, el trabajador, que nos haga, intercediendo ante Dios, con la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, aquel milagro, aquel prodigio, aquella intención que estamos encomendando a sus manos. No basta con tocarle la puerta y pedirle a San José, hay que darles cosas. Y esas cosas ya son el primer don de San José, porque nos purifican, nos acercan más a Dios, nos hacen más firmes, nos hacen más recios, más generosos, nos hacen más caritativos. Y cuando ofrecemos esas cosas a San José, entonces San José no va a fallar. En la experiencia de este pobre pecador, San José no falla. Y por eso, mi pequeño regalo a San José y a ustedes es simplemente alentarlos en este día a amarlo como lo amó su esposa, su casta esposa, y como lo amó su hijo. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.